Yo lamento, nosotros todos lamentamos todo esto, no solo por nuestra prima a la que amábamos, sino porque nosotros sabemos que detrás del señor Audano hay una familia. Uh-huh. Hay hijos y hay nietos que han sufrido y están sufriendo. Yo tengo hijas, yo tengo nieta. O sea, el daño es una cadena de dolor que no tiene ni sustento, ni justificación, ni lógica humana. Porque ellos tienen nietos desde los veintitantos hasta el año, creo. Claro. ¿Tú te imaginas para lo que es un chico que va a la universidad acá o al colegio, que te apunten con el dedo? Debe ser horroroso. O que tú vayas al médico y te predigan su nombre y tú tengas que decir fulano de tal Audano. O sea, es una carga. Uh-huh. Bueno, siguieron los días, este proceso siguió adelante, nos dedicamos a la domiciliaria. Estamos en el proceso ahora de esperar las pericias que son solicitadas, psiquiátricas y psicológicas, donde nosotros hemos puesto peritos de parte de la familia para poder llegar finalmente al juicio. Claro. Y ahora estamos en la etapa en que el fiscal va a solicitar, ¿cómo se dice?, un ajuste de calificación con el femicidio. Bien, porque la carátula continúa siendo homicidio agravado por el vínculo. Sí. No ha pasado a ser femicidio todavía. No, eso nosotros, por lo mismo que decíamos, la diferencia entre Chile y Argentina, no entendemos muy bien por qué. Pero también entendemos y nos han dicho que se va a, no sé si a caratular o ajustar la calificación. Ajustar la calificación, uh-huh. Una palabra técnica que en realidad no manejamos bien. Pero también estuvimos ayer con la dirección de la mujer, uh-huh. Y también nos orientaron porque para nosotros es importante el tema que se haga justicia con nuestra persona amada, que en este caso es mi tía, Concepción Arregui. Que eso es una cosa, pero para nosotros como familia y organización también es importante el tema del género. Es algo que tampoco podemos hacer la vista gorda, o sea, uh-huh. A ella la mató el hombre que amó. Claro. Y eso pasa mucho acá, en Argentina, en Chile, y está en aumento. No entendemos cómo puede estar en aumento algo tan... Lo conversábamos hoy día con mi mamá. Está en aumento. Las cifras no bajan, las cifras siguen aumentando. Entonces, nosotros cuando él confiesa, nosotros teníamos la consigna de que sea la última. Ya no podemos hacer eso porque no fue la última y siguieron sucediendo acá, allá. Ayer, antes de ayer. Exacto. Todos los días. Claro, y ni siquiera, y eso estamos hablando de femicidio, porque uh-huh. Las mujeres que sufren violencia de parte de la persona que aman todos los días. Entonces para nosotros también es importante que esto tenga una connotación de género, que sea un femicidio, porque no es solo el nombre, uh-huh. Sino que también queremos ser considerados como esa cifra que a veces se puede ocultar. Somos un matriarcado. Ah, uh-huh. Sí, además nosotros somos muchas, nosotros por nuestro lado, acá muchas mujeres presentes, nosotros somos muchas tías, muchas primas, también tenemos algunos tíos y primos, pero nosotras somos un matriarcado, estamos claro. Acá con un poder femenino súper potente. Y siempre lo hemos hablado. Y con la Conchi lo conversábamos. Sí. Porque nos tocó despedir gente muy cercana en la familia. Y siempre, en Chile, no sé cómo es acá, pero en Chile en los funerales es de cuerpo presente con el ataúd. Uh-huh. Y el ataúd lo sacan los varones. Nosotras, las mujeres de la familia, siempre sacamos... Porque somos mujeres, claro. Casi todas. O sea, siempre lo hemos sido, hasta claro. Antes de esto. Entonces, no perder. Es que es muy complejo, porque... Y ahí iba yo, perdón, Javi. ¿Sí, no? Y ahí iba yo con que ahora estamos en el tema este y estamos recién apareciendo con las mujeres que se van como acercando, como la dirección de la mujer, las mujeres que van apareciéndonos uh-huh. Ahora en el camino. Ahora, todo ha sido cuando tiene que ser. Nosotros estamos muy claras con eso. Porque no sé, a ver, tengo 56 años, soy mujer, tengo 4 hijas mujeres, tengo una nieta mujer. Entonces, me pasa una cosa a mí, por la edad, por la vida, por la experiencia, muy terrible. Y es que, uno, tengo una programación en mi ADN que es muy distinta a la de ustedes. Y es una programación en mi ADN con la que tengo que luchar todos los días. Porque yo vengo programada. Vengo programada, quiéralo o no lo quiera, para luchar por los hijos, cuidar de la casa, apapachar al marido, etcétera, etcétera, etcétera. Que tus jefes sean hombres, que el presidente es hombre, que sé que lo estoy caricaturizando, pero es mi ADN de 56 años. Entonces yo ahora me voy enfrentando a otro ADN, en que mis hijas me dicen, porque debo ser súper sincera, en que yo con todos estos meses, van a ser recién 6 meses. Y se me han hecho como si fueran eternos, 6 años. Nos hemos todas desgastado física, emocionalmente.